A mí con Julio López, en el 2007 se publicó. Ahí está. En realidad yo la hice y la mandé por las redes, ¿no? Uh-huh. En ese momento no había Facebook ni nada. Y fue para un 24 de marzo del 2007. O sea, hacía menos de un año que había pasado lo de López. Claro, era muy fuerte porque a mí lo que me pasó con Julio fue que es el único de desaparecido al cual yo vi que compartí, digamos, un momento de este mundo, ¿no? Porque lo vimos todo en realidad por televisión cuando él declaró. Y luego desaparece por segunda vez. Y bueno, eso fue para mí muy impactante. Tan impactante fue que no podía entender cómo no lo fuera para otras personas, para los medios, para, no sé, a mí me parecía algo tremendo y que en ese momento por ahí no lo era para el común de la gente, o por lo menos yo sentía que no pasaba nada. Incluso algunos funcionarios salieron a decir que tal vez estaba escondido, no creían la versión de que podría haber desaparecido nuevamente. Claro. Entonces, yo hacía un tiempo que le venía dando vuelta la idea de esto de qué desaparece para un desaparecido. Siempre, incluso había hecho un radioteatro, me acuerdo, para algún 16 de septiembre, que no me acuerdo de qué año, con esa idea, ¿no? Porque para nosotros desaparece él, la persona, pero para él desaparece qué cosas desaparecen para los desaparecidos. Era una idea que me venía dando vuelta, esto de invertir, y yo pensaba que desaparecemos todos nosotros para ellos, ¿no? Y después me sentía también con esta especie de que no pasaba nada. Estaba López desaparecido por segunda vez en democracia y no pasaba nada. No sentía, decía, a veces me parece que los desaparecidos somos nosotros, en realidad, ¿no? Claro, el pie de página de tu historieta. Y ahí la idea empezó a dar vuelta y ahí dije, bueno, no, tengo que hacerlo ya, porque, no sé, qué sé yo, se me ocurre a mí que tenía que hacerlo, y lo mandé por mail a un par de amigos y amigas que bueno, fue llegando hacia gente que estaba, la gente de Hijos, y bueno, no sé quién exactamente hizo que esta historieta explotara en las redes cuando aún no había Facebook ni redes sociales, sino que simplemente por mail, ¿no? Claro, la historieta tuvo una repercusión impresionante. Sí, fue inmediato porque me empezaron a llegar muchísimos comentarios de personas que me la pedían para publicar en un fanzine de un centro de estudiantes de una ciudad de van a saber dónde del país y una revista importante de derecho humano como lo es, creo, Puente, creo que se llama, bueno, mucha prensa combativa, diarios, y ahí empezó a circular. Y bueno, aún hoy tiene su camino por ahí por las redes, ¿no? Chelo, ¿qué tal? Julián, te saludo desde acá. Hola, Julián. Radio Nauta. Te quería consultar más allá por ahí de esa historieta en particular. No es el único caso en el que te sentiste conmovido, sino que vivís aportando desde el arte a las luchas. ¿Cómo podés explicarnos más o menos desde el rol del artista y desde el arte en sí que se puede aportar justamente a estas luchas? Sí. Yo, para mí esta historieta es un poco el símbolo de no solo de nuestro Julio López y de gritar por él, sino también es una forma de hacer visible lo desaparecido, lo invisible, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que los artistas tenemos que tratar de hacer visible lo que no lo está. Por eso a veces mi trabajo, que tiene que ver con la historieta, pero también con los murales, buscan por ahí, ¿no? Tratar de pintar o de dibujar en contra de la injusticia y de hacer visible sino determinadas luchas que a mí me parece que hay que hacer visibles, como también personas, ¿no? me ha movilizado mucho también la el asesinato, fusilamiento del docente y Carlos Fuenteaga aquí en Neuquén por la policía de Sovic y del gobierno neuquino. Y bueno, eso también forma parte de un trabajo. He hecho historietas, murales y muchos dibujos, y lo voy a seguir dibujando a Carlos, porque me parece que su asesinato tiene que estar presente para siempre en la historia de nuestro país. Así que ¿qué otro caso por ahí? También es otro caso que me moviliza, como también la desaparición de un obrero aquí, un trabajador golondrina, que le decimos nosotros aquí en la zona, Daniel Solano, que fue desaparecido por la policía de Chuel Echuel, y aún no sabemos dónde está. Y también trabajo ese tema desde el arte. Así que bueno, tratando de hacer visibles algunas cosas que suelen querer hacer pasar desapercibidas, ¿no?, la gente en el poder. Digamos que el gatillo fácil y las desapariciones forzadas no son casos solamente por ahí. Nosotros, si bien hemos cubierto algunos casos del sur, nos abocamos más a lo que es la provincia de Buenos Aires, pero en donde vivís vos también ocurre. Sí, aquí en Río Negro, no sé, hubo un tiempo que había más de 100 casos, yo creo que hoy más. Y calculo que debe estar pasando esto en varias localidades y provincias de nuestro país. Así que, bueno, pasa, está pasando. Y uno de los trabajos míos, o sea, que me he tomado, es esto, ¿no?, de echar a rodar este tipo de historias y de dibujos y de gritos desde la gráfica por las redes sociales, que me parece que es un buen medio como para hacer visibles estas cosas. Chelo, ¿se van a estar llevando a cabo adelante algunos hechos en tu provincia para recordar a López? ¿Vas a estar participando en algunos? Coméntanos un poco de esto. Y en realidad no hay mucha actividad aquí que yo conozca. Ajá. Y que me hayan invitado a participar. Siempre el epicentro de todo esto siempre suele ser La Plata, lo sabemos, los que están en La Plata, los que están por allí, sí, pero también los que estamos por acá, ¿no? Siempre es desde ahí en donde el recuerdo se hace más polenta. Yo creo que mientras nos vamos alejando de allí, realmente no es que la preocupación no esté, sino que se explota hacia otras desapariciones que también están pasando en estas democracias así tan extrañas que tenemos. Pero sí, bueno, siempre estando presente, sé de esto que está haciendo la radio pública allí en la Plaza Moreno, lo que van a hacer, creo, desde mañana o no sé cuándo empieza. Claro, el viernes. Y bueno, siempre ahí atento a estas cosas. Por aquí lo que hacemos es por ahí difundir a través de las redes y participar de algún que otro acto, pero bueno, me parece que no es tan fuerte como allí en La Plata. Hay un mínimo fueguito, encendido, pero es importante que esté el fuego encendido. Sí. Chelo, por último, no te queremos robar mucho más tiempo. Sabemos que, como decís, estás muy presente y se comparte mucho tu trabajo en las redes sociales. También estás trabajando en la agencia Pelota de Trapo. Sí. ¿Algún otro laburo más? ¿Cómo? Sabemos que estás en Pelota de Trapo. ¿Estás en algún medio más como para que te puedan seguir? Bueno, sí, está Pelota de Trapo alguna vez. La agencia Rodolfo Walsh también está compartiendo mi trabajo. Hay varios lugares y agencias en la red que replican mi trabajo, que tiene que ver con lo político y lo social. Así que se puede buscar directamente poniendo mi nombre en Google para seguir algunas de mis publicaciones. Y bueno, ahí también en estoy trabajando en una revista de Buenos Aires que se llama Maten al Mensajero, donde estoy trabajando una serie que tiene bastante social y político, pero un poco más orientado hacia lo literario, que se llama El Bar de la Mesa 3, y es un trabajo que estoy publicando en una revista que se llama Maten al Mensajero, que pueden encontrar ahí en La Plata, se van a Krum, que son amigos también, y ahí la tienen. Y bueno, y con ellos, con esa editorial, estamos preparando también un libro que se va a llamar Pop, y que yo creo que va a salir sobre el principio del año que viene, un poco también con los 40 años del golpe, y que va, se va a llamar Pop, te decía, y reúne todo mi trabajo social y político de los últimos 20 años, en la cual se incluye la historieta Griten por Julio López, que ha sido publicada en varios lugares, pero yo, en mis propias publicaciones, en mis propios libros, aún no la he publicado, así que ahí va a estar, junto con todo el material que he generado en estos últimos 20 años. Pues yo cada vez que saco un libro, tengo un libro que se llama Rigor Mortis, otro que se llama El Bondi, pero todos me preguntan, ¿y ahí está la de López? Y no, no está. ¿Y ahí está la de Carlos Fuentealba? No, no está. Bueno, en este que estamos preparando, que se va a llamar POU, ahí van a estar todas. Así que eso es una muy linda noticia para mí. Bueno, la comparto con ustedes, es medio de primicia. Así que pronto van a tener noticias mías y quizás, seguramente voy a estar presentándolo por allí, por La Plata. Buenísimo, lo vamos a estar esperando al libro. Si querés, aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez se te puede hacer un lugar para la presentación, ya que está la primicia, también podemos coordinar en algún momento. Ya estamos cerrando todo acá, estamos cerrando presentación, poesía picadita, todo, Chelo. Chelo. Hacemos una presentación con poesía picadita, ¿no? Que es un ciclo que llevamos adelante aquí en claro. Menuco y que lo podemos tranquilamente llevar para allá, che. Sí, podemos hablar. Hacer un montón de cosas. Chelo, te seguimos con tus historietas, pero es un gusto también poder escucharte y hablar con vos. Gracias por atendernos y comunicarte con Radionauta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta que, bueno, me halaga que pues, por ahí siga mi trabajo y que esté presente en estos días, en esta lucha que llevamos adelante varios artistas y varios militantes sociales, en los cuales seguramente están incluidos todos ustedes. Así que un abrazo grande y que sea una muy buena jornada esta que se viene ahora recordando a nuestro querido Julio López.